Es un gusto estar con, acompañada también con Mayra Santa Cruz. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo estás, Pato? Buenos días ahí a los compañeros que están en la sala de operación y a toda la audiencia de Cómo Viene la Mano. Bienvenida, Bueno, muchas gracias. Porque la idea es que todos los viernes, mientras sea posible, nos acompañes un ratito en la mañana. Así es, bueno, siempre trato de estar conectada con Cómo Viene la Mano desde que dejé hacer aire hace unos años. Y bueno, ahora la idea es los viernes darme una vueltita para, bueno, compartir algunos temas con ustedes. Bueno, sumar algunos temas a la agenda o alguna mirada a los temas que ustedes generalmente tocan y tratan. Hoy, cuando se cumple un año que tenemos nuestro canal de televisión en TV fuera del aire, ustedes lo estuvieron comentando más temprano, y nos parecía que era un tema que da para que le dediquemos unos minutos, en primer lugar porque hay mucha gente que nos pregunta qué pasa con el canal de televisión, que es un proyecto más de este proyecto, ¿no?, de Radio Encuentro, en este mes en que Radio Encuentro va a cumplir 27 años. Estamos recordando justamente eso, ¿no?, que hace unos años, unos 5 años, empezamos a pensar cómo expandir el proyecto de comunicación y pensamos en un canal de televisión. Y algunas personas nos preguntan por qué no está al aire, ¿no?, el canal. Y para ello tenemos que recordar que hoy hace un año que recibimos un apriete legal, que lo consideramos un apriete empresarial. Sí. Que vino de una empresa, pero podría haber venido de otra, ¿no? Es una historia que se repite. Quienes tienen oligopolios de medios o monopolizan los servicios de comunicación, tratan de hacerlo sin competidores. Esto es así acá en la comarca Vierno Patagones, en otros lugares del país y en todo el mundo, ¿no? Las empresas de medios buscan ser grandes y concentradas y no tener competencia. Para ello es que Radio Encuentro, desde sus inicios y junto con otras organizaciones, entre las cuales hay radios y hay otro tipo de organizaciones, se peleó y mucho para que se sancionara una ley que reconociera la comunicación como un derecho humano y no solamente como un negocio empresarial. Y eso fue desde que la radio nació. La ley se consiguió, en el 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en el marco y en el amparo que también nos daba la ley, porque nosotros pensamos la posibilidad de comenzar con un canal de televisión. Decir para quienes, digamos, hay mucha gente que nos dice, ah, yo veía el noticiero o yo veía los programas que ustedes pasaban, ¿no? Nos lo dicen cuando nos encontramos en distintos espacios, en distintos ámbitos. Para quienes no habían visto nunca en TV y se están enterando ahora que hace un año que se cerró un canal que no veíamos, bueno, les contamos que NTV transmitía y pretende volver a transmitir en el aire, ¿sí? Queremos ser un canal abierto libre y gratuito, libre, tal cual, Flor. Y para eso, ¿no?, es importante poder transmitir en el aire. No hacer, digamos, más allá de los convenios posteriores que se pueden hacer con el cable, con la televisión digital, con la televisión satelital, perdón, NTV se pretende como un canal libre para todos, que el que quiera prender la tele en su casa sin tener que pagar algo extra pueda tener un canal con contenidos locales. Eso hoy no existe, ¿sí? No es que había 8 y nos sacaron nosotros, sacaron al único que había. Y desde que empezamos a transmitir, tramitamos los permisos correspondientes, ¿no? Y en muchos casos, nosotros hicimos los trámites para obtener los permisos y esos trámites se dilataron porque las autoridades que tienen que evaluar y otorgar los permisos no lo hacían. Reclamamos por el concurso para que nos puedan otorgar una licencia para TV en varias oportunidades. Lo hicimos ante el AFCA, lo hicimos ante la Defensoría del Público y finalmente conseguimos que el concurso se abriera en el año 2015. Nos presentamos. En su momento no sabíamos cuántos otros proyectos iba a haber para esa licencia que se abría en Viedma, que era la única, y fuimos los únicos, ¿sí? No es que había, no sé, muchas propuestas. La única propuesta fue la de NTV, la presentamos el 1 de diciembre del año 2015 y cuando Macri asumió la presidencia, disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ustedes recuerdan, ¿no? Con esos famosos DNU, sí, que desterraban a la ley de medios, disolvían el AFCA, prorrogaba las licencias a los grandes medios, ¿no? Todas medidas como en la misma sintonía. Y se creó un nuevo ente, el ENACOM. Más allá de considerar que los DNU eran anticonstitucionales, reconocimos al ENACOM y le seguimos reclamando a ese ente creado por Macri que evalúe el proyecto que presentamos y nos otorgue la licencia. Bueno, eso no sucedió y en abril, a 10 horas más o menos de que diputados sancionó y dio curso a los DNU que había firmado Macri en diciembre, el mismo día que eso pasaba, nos mandaban una carta documento desde Mendoza, desde, como decía hoy, ¿no?, una de las empresas que tiene un oligopolio de medios, que monopoliza el servicio de cable acá en nuestra zona. Sí, en el medio de que se estaba realizando la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, por justamente estos decretos de necesidad y urgencia que habían aprobado en diputados, claro, ¿no? En Estados Unidos se estaba realizando eso y nuestro compañero Néstor estaba participando. Así es, ¿no? Toda la comunidad internacional mirando, digamos, con alerta lo que estaba pasando en Argentina, y en ese momento, como decís, Flor, un ejemplo más que claro. Una gran empresa de comunicación nos mandaba una carta de documentos con amenazas y que iban a iniciar acciones ante el ENACOM para que NTV deje de transmitir al aire, ¿no? Las grandes empresas teniendo incidencia en el televisor de la casa de cada uno de nosotros, de cada uno de los vecinos de Viendo y Patagones, que desde ese día no pueden, hace ya un año, tener a NTV al aire. Este año no es que nos dormimos en el mientras tanto, seguimos reclamando al ENACOM. El ENACOM no es que desaprobó nuestro concurso a la licencia, ni siquiera nos responden, ¿sí? Los equipos técnicos dicen que lo evaluaron muy positivamente al proyecto que presentamos, pero lo que políticamente hay que hacer, que es firmar para que se entregue la licencia de televisión, eso es lo que el directorio de ENACOM demora y posterga, lo cual podemos entender solamente eso, como una medida política. Claro, no hay otro motivo. Además, porque, a ver, no se está pidiendo un favor. Se está exigiendo ejercer un derecho, que es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y además en un lugar donde no se disputa con nadie, porque si te dijeran que se presentaron 7 oferentes, claro, no, para 4 señales que son las posibles en la televisión abierta, eso no ocurrió. Se presentó uno solo para 4 señales posibles. O sea, no está cubierto el espectro acá y no te autorizan. Es increíble realmente. Sí, y si hubiese algún motivo, miren, ¿saben qué? Su organización, por el tipo de organización que es, no puede licenciar, claro, una frecuencia de televisión. Supongamos que hubiese un motivo así legal. No nos responderían y nos callarían, sí, la boca. No nos responden porque no hay respuesta posible, no hay un no posible. La única respuesta que nos pueden dar es un sí, y por eso la dilatan. Uh-huh. La gente que nos conoce sabe que en TV sigue produciendo, pero obviamente que no es lo mismo, ¿no? Nosotros queremos hacer televisión todos los días, llegar a las casas. Seguimos haciendo otras producciones para compartir a través de internet, pero bueno, no es lo mismo, no es lo que queremos y que no es lo que creemos que la comunidad de Viendo y Patagones necesita. Nos parece que hace falta acá un canal de televisión, sí, con contenidos locales, y por eso queremos llevarlo adelante. Por último, Pato Flor, no sé, yo no quería dejar de recordar lo que fue el año pasado cuando sucedió todo, sí, esto, la gran muestra de afecto de la gente que escucha la radio y que miraba el canal. Fue, bueno, la última transmisión del noticiero que hacían todos los días Flor y Américo acá en el estudio de NTV, lleno de gente que vino a demostrar su apoyo. Fue algo muy lindo. Así fue. Sí. Así buenísimo, fue. Mayra. Bueno, gracias y nos seguimos encontrando los viernes. Dale. A esta hora. Buenísimo, hasta el viernes que viene. Muy bien.